hay dos cruces de encino y una novia bonita que llora. San Francisco volvió a ser testigo de un amante con muchas historias. Terrenos los dos discutían. le pertenecía. Qué golpe tan duro para la pobre madre que en aquella hora se hallaba presente. Vio morir sus hijos con las mismas armas que el padre les diera antes de su muerte. Viejecita ha quedado muy sola, muy triste se encuentra sin consuelo hallar. Llorando y rezando se pasan las horas por sus lindos hijos que en el cielo están. Cegado de sentimiento y dolor, la que

Es un amigo sincero y un hombre muy decidido. Algunos quieren matarlo, pero no se han decidido. Los policías de Houston lo han querido desarmar, y el cacha de oro le grita: primero me han de matar. Decía Gilberto Rodríguez: no me van a desarmar, para que a mí me desarmen trabajo les va a costar. El cacha de oro gritaba con su pistola en la mano: entrenle pollos perones, se me hace que yo les gano. Ya con esta y me despido, aquí les cante a mi modo. Aquí se acaban los versos del famoso cacha de oro. Éxito tenía un caballo, quería aquel caballo como a su Dios lo adoraba. Todos los días muy temprano lo bañaba y lo ensillaba, y el gallo de puro gusto se paraba y relinchaba. San Juan dejó gente en la miseria. Pero el destino es muy cruel y no hay quien se le resista. Aquel corcel un día perdiera la vista, ya nunca volvió a correr, ni en el llano ni en la pista. Pa' quitarlo de sufrir, José le dio tres balazos, así le tocó morir. Aquel que este es el fin de Pepito y su caballo.